concienciar, sensibilizar a la gente, porque la malaria mata a 2 millones de personas en el mundo, mata cada 30 segundos a un niño, a una persona embarazada, a una mujer embarazada. Entonces, lo que tratamos es que una de las campañas es sensibilizar a la gente que se conozca, que la malaria es una enfermedad y que no le podemos dar la espalda. Y también lo que tenemos, estamos buscando recursos para comprar mosquiteras, así, pues, para que cada niño duerma debajo de una mosquitera y así no contagiarse de esta enfermedad. El cambio climático afectará la salud humana en muchos niveles. Por ejemplo, a nivel mundial, unas 220 a 400 millones de personas más podrían verse cada vez más expuestos a mayores riesgos de contraer la malaria o paludismo. El cambio climático nos compromete a todos. Actuemos ya.